nos acompaña un clima espectacular, primaveral, ya entregándole prácticamente las llaves al verano, la primavera. De manera que damos cuenta entonces, sí, efectivamente, del tiempo, 24 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 27. Ya estas son temperaturas de verano. Y es que ya hoy es 16 de mayo. Llegamos a la mitad del mes de mayo. Otros valores en lo que tiene que ver con el tiempo: humedad 54%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que es apenas del 2%. Y vientos 5 kilómetros por hora. En general nos espera un lunes soleado. Feliz comienzo de semana. De inmediato damos cuenta también de los indicadores económicos, principales valores de las bolsas. El euro se cotiza frente al dólar a 1,4. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $109.63. La caída es del 1,72%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,336 puntos. Con una subida del 1,68%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Un faro en el camino de la empresa hacia la sostenibilidad inclusiva. El Observador Empresarial para el Crecimiento Inclusivo presenta una guía para orientar a las organizaciones. La pueden consultar a propósito en el diario 5 días, en el día de hoy, su edición de hoy. Bueno, atención a algunos titulares que destacamos en el contexto de la actualidad. Del ámbito internacional, la OTAN abre los brazos a un ingreso rápido de Finlandia y Suecia y confía en superar las reticencias turcas. Aquí en España es noticia que el rey Felipe VI acuerda con su padre verse en Madrid tras mantener una conversación telefónica durante su visita a Abu Dhabi. En deportes, tenemos un equipo más que ha descendido para la próxima temporada. Se trata del Alavés. Queda allí en la cuerda floja el Cádiz, que no depende de sí mismo, entre otras cosas. Se jugará el descenso en la última jornada con el Mallorca y el Granada. Así están las cosas por abajo en lo que corresponde a la Liga Española de Fútbol. En el Giro de Italia, Richard Carapaz ya es cuarto en la general. El ecuatoriano ofreció espectáculo en la jornada montañosa de este domingo. Hoy, por cierto, jornada de descanso. Y para destacar que Juan Pedro López se mantiene con la maglia rosa, es decir, es el líder joven español que está dando la sorpresa en este Giro. Ayer, por cierto, el triunfo de etapa fue para Jan Heiling. Y damos cuenta también de las noticias del mundo del entretenimiento. Venimos de un fin de semana pasado por música. Hemos tenido el popular festival de Eurovisión, donde Chanel nos ha representado de la mejor manera. Sí, gracias Chanel. Le ha dado un tercer puesto a España que no cosechaba desde el año 1995. Pero la canción ganadora es esta que estamos escuchando, Estefanía, que se ha convertido en un himno para Ucrania. Por supuesto, Ucrania se ha llevado el triunfo. Se ha visto la solidaridad, la simpatía, la hermandad con el pueblo ucraniano, que ha estado sufriendo la guerra o que está sufriendo la guerra. Desafortunadamente, el dolor no termina. Y aquí está la música en representación de ese sufrimiento. Y se ha notado en la edición de Eurovisión este fin de semana. Feliz día y gracias por acompañarnos. Ya escuchan el Café Mañanero. на мах хватить. Гей, я не виріс, та виріс, а речу платить. Я не мала дитина, вона далі нерви тратить. Я гуляв, шлях би тебе трахав. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку. Слабе мені ту піку, запопайте піку. Цю піку, я пепапік. Спі своєю любов'ю. Ucrania se ha llevado entonces el festival de Eurovisión 2022, pero España ha quedado contenta con un tercer puesto, y es que no es para menos. Chanel, recordemos que ha representado a España, una cantante nacida en Cuba. Bueno, ha hecho un despliegue de adrenalina sobre el escenario, no se podía esperar otra cosa y efectivamente así ha sido. Solamente esta Estefanía ha podido arrebatarle esa posibilidad de estar allí entre el primero y el segundo. No sabemos qué habría pasado. Bueno, más adelante Nicky Cuervo precisamente nos va a estar hablando de este festival de Eurovisión que, repito, alienta a España. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Arrancando el café mañanero a nombre de Western Union. Recuerda que por estos días puedes enviar a la cuenta de mamá hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Western Union, que felicita a las madres. Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, así comenzamos el Café Mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en sus hogares. Igualmente, la gente que va en las calles y avenidas, asimismo en carreteras. Gracias. Estamos arrancando una nueva semana. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos. Estamos ya en el monólogo de actualidad del Café Mañanero. Una mirada a los hechos noticiosos y temas que más preocupan. Empezamos con una misa oficial que se ha celebrado este domingo en Buffalo, esto en Nueva York, en honor a las víctimas mortales de la masacre de motivaciones racistas que ha conmocionado a la ciudad y se ha convertido en un grito contra el supremacismo blanco y una llamada a que se haga justicia y se avance hacia la reconciliación. El mismísimo presidente Joe Biden se ha pronunciado a propósito de este hecho. Y ya no es que sabemos que persiste el racismo. La pregunta que nos hacemos es cómo parar estos sentimientos que, desafortunadamente, sobreviven en parte de la sociedad estadounidense. Y no nos engañemos, allá se presentan estos hechos, pero el racismo está también en otros países, en otras regiones, si se quiere, en otros continentes. Y otro interrogante que surge es, ¿qué tanto estamos haciendo para acabar con esa discriminación racial? Pleno siglo XXI y que exista, pues supone evidentemente una demostración de que en ese sentido se avanza poco. Hay una brecha por corregir y es una asignatura pendiente para la sociedad. Es uno de los retos que aún tenemos. Sí. Pasamos a otro tema que vamos a encontrar en el contexto de la actualidad y del que se va a estar hablando muchísimo. Hombre, la OTAN ha manifestado este domingo en Berlín que espera con brazos abiertos a Suecia y Finlandia. Y es que resulta que hoy estos países van a anunciar o se van a pronunciar internamente sobre la posibilidad de ingresar a la OTAN. ¿A quién no le gusta esta decisión? Pues a Rusia. Este es, desde luego, un desafío para Vladimir Putin y una demostración de que aquí en Europa no le temen, pese a las atrocidades que aún sigue cometiendo en Ucrania. También la OTAN espera a Turquía. Turquía no parece estar del todo convencida. Y es importante tener en cuenta que ha estado actuando de mediadora entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver si Turquía también da el paso. Pero insisto, esto no gusta nada a Vladimir Putin, pero al mismo tiempo se le está demostrando de que no se le tiene miedo. La caída del Bitcoin en un 60% desde sus máximos históricos durante la semana y la reducción del valor de sus reservas del criptoactivo han agudizado la crisis fiscal más profunda que ha tenido El Salvador. Recordemos el país centroamericano que decidió adoptar la criptomoneda como algo oficial. Desde luego, hubo quienes vieron esta decisión del presidente Bukele como un hombre que estaba a la vanguardia, que se anticipaba a los tiempos, como un adalid de las nuevas economías. Pues nada de eso. El Bitcoin sigue siendo una moneda virtual que no se sabe a quién pertenece. Y si bien es cierto, algunas personas han ganado dinero en los últimos años, sí, el Bitcoin lleva unos 2 años aproximadamente de estar subiendo, pero ya lleva uno de estar cayendo. Y ese es el dilema. Y ahora me dirá alguien que las monedas fluctúan. Y le digo sí, pero no de la misma manera. El caso es que El Salvador, un país que desafortunadamente pertenece a esa lista de estados o países en vías de desarrollo, no se podía permitir un paso en falso en su economía, y eso es lo que ha dado el presidente Bukele. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para El Salvador? Pues no lo sabemos. Lo que sí está claro es que ya El Salvador está en la crisis más profunda de los últimos años. Esto en cuestión de nada. Y, por ejemplo, quería referenciar las declaraciones que entrega a la agencia EFE la economista Tatiana Marroquín, para que no digan de pronto que lo estoy diciendo yo, que me lo estoy inventando, que es una apreciación. No, no. Recojo aquí declaraciones de alguien que conoce de economía, Tatiana Marroquín. Ella es salvadoreña y, bueno, opina sobre lo que está pasando con su país. Muy preocupante, por cierto. Ahora, las decisiones en el apartado económico tan solo son semejantes a las que ha estado adoptando en el contexto de seguridad y muchas más. ¿Hasta qué punto está equivocado el señor Bukele? Repito, presidente de El Salvador. Bueno, por lo menos en economía sí que lo está. Y ahí está la demostración de la criptomoneda, ¿no? La criptomoneda, hablamos concretamente del Bitcoin. Hay otros hechos noticiosos con los que arranca la semana. Los paraguayos se han despedido este domingo, hombre, del fiscal Marcelo Pecci, víctima de un atentado por parte de desconocidos en Colombia y quien ahora es símbolo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en su país. ¿Quién estaría detrás de la muerte del fiscal antidrogas, anticrimen del Paraguay? Bueno, se está mirando a un narcotraficante brasileño. ¿No le habrían gustado algunas decisiones del fiscal Pecci? Y por eso habría autorizado su asesinato. Las autoridades de Colombia, en conjunto con las de Estados Unidos y por supuesto con las del Paraguay, siguen investigando, y ayer el fiscal Barbosa ya decía que tenían pistas sobre los asesinos. Una extensa caravana de vehículos acompañó la carroza fúnebre por los lugares más cercanos a los afectos del fiscal, que murió el pasado martes, repito, en una playa de Colombia, donde pasaba junto a su esposa, Claudia Aguilera, su luna de miel. Es importante que se avance en la investigación. No voy a decir que rápidamente, pero sí que haya resultados, porque es de los crímenes más tristes y de alto nivel que se ha dado en la lucha contra las drogas en América Latina. Y que se detenga a los responsables va a representar una demostración de que aún persiste la autoridad en la zona. Y es que este crimen al fiscal de Paraguay nos hace recordar de que aquel país también ha venido sufriendo las consecuencias del narcotráfico. No solamente es cosa de Colombia, cosa de México, Centroamérica, no. En Paraguay, Uruguay, igualmente en Argentina, asimismo en Brasil, existen serios problemas de narcotráfico. Y no solamente tráfico de drogas, también de tráfico de armas y así sucesivamente. Esperamos que este crimen se esclarezca y no voy a decir, repito, lo antes posible, sino que se lleven a cabo las investigaciones, porque es interesante para demostrar de que hay autoridad en la zona y que los narcotraficantes en este caso no pueden seguir haciendo de las suyas, que aquel que le investigan lo señalen inmediatamente, ordenan su crimen. No. Bueno, son los temas más importantes que tenemos para destacar hoy en el monólogo de actualidad, empezando la semana aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya viene el repaso de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el repaso de las noticias más importantes del día en el contexto nacional e internacional. En el plano nacional, Felipe VI, rey de España, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su padre, Juan Carlos I, en la que ambos han acordado verse en Madrid cuando el rey emérito regrese a España. La conversación se ha producido durante la visita del monarca español a Abu Dhabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. En materia de inmigración, Cruz Roja ha advertido de que los desplazados por el conflicto bélico en Ucrania deberán superar un duelo migratorio que, según ha explicado, como cualquier otro momento de crisis personal que conlleva pérdida, arranca una serie de fases que van desde la negación, el enfado y la depresión hasta la aceptación e incluso el aprendizaje de lo ocurrido. En el apartado latinoamericano, la redacción de la nueva constitución chilena entra en la recta final con la entrega del borrador del texto a la Comisión de Armonización, uno de los últimos pasos del proceso que tendrá lugar este lunes. Entre aplausos y emoción, los 154 miembros de la convención dieron por concluida este sábado la redacción del contenido tras las últimas votaciones de los artículos que formarán parte de este boceto. Y en noticias del mundo, la ofensiva terrestre rusa en Ucrania se ralentiza por la falta de efectivos y la exitosa contraofensiva ucraniana, y según la inteligencia británica, el ejército ruso podría haber perdido un tercio de las fuerzas de tierra que penetraron en territorio ucraniano hace casi 3 meses. A día de hoy, Rusia ha sufrido bajas que ascienden probablemente a un tercio de las tropas de tierra que entraron en combate en febrero. Eso es lo que ha informado el Ministerio de Defensa británico a través de Twitter. En materia de cultura y entretenimiento, hay preocupación por la salud del cantautor Enrique Bunbury. Ha anunciado este domingo la cancelación de su gira de despedida por problemas de salud, por lo que adelanta su retirada de los escenarios prevista tras la finalización del presente tour que tenía programado en varios conciertos en Estados Unidos y España. Y en lo que tiene que ver con deportes, triunfo de Jai Hailen en la etapa más importante que hasta ahora se ha corrido en el Giro de Italia. El ecuatoriano Richard Carapaz es cuarto en la general a 19 segundos del líder, el joven español Juan Pedro López, que resiste a propósito. El mejor colombiano es Iván Ramiro Sosa en el puesto número 19, a más de 5 minutos de la cabeza. Hoy jornada de descanso. Las noticias más importantes de el mundo del entretenimiento, en breve las estaremos desarrollando, estaremos abordando principalmente lo que ha sido el Festival de Eurovisión, donde prácticamente se ha rendido homenaje a Ucrania. Se ha abrazado a Ucrania en este momento tan difícil. Y de paso, también el país ha triunfado con la mejor canción. Bueno, España se ha conformado con un tercer puesto. Y siguiendo con más contenido de la actualidad, hoy estaremos analizando las elecciones en Colombia, que se van a celebrar el próximo 29 de mayo. Elecciones presidenciales, cómo marchan las campañas, las últimas encuestas vaticinan una segunda vuelta. Esto lo estaremos abordando con José Ángel Londoño, columnista, analista, periodista. Y por otra parte, también estaremos abordando más adelante el tema político del día. Tenemos mucho café para compartir. Gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Empezamos ya entonces con los segmentos. Es Carlos Angulo quien nos trae a esta hora de la mañana. La nota ecológica es parte de nuestro compromiso con el medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos de la primera planta de valorización de material de residuos de papel que tendrá lugar en España. El proyecto denominado Valogreen Paper se ubica en Vergana, en Guipúzcoa, y cuenta con una inversión de 20 millones de euros. La planta usará los residuos de la industria del papel como materia prima para la producción de ecomateriales para la construcción y la química industrial. El polígono industrial de la Larramendi de Vergara será el proyecto referente a nivel mundial con materia economía circular, en la que Valogreen Paper desarrollará en esta planta. La empresa ha trabajado parte de la industria papelera, culminando un estudio en el que se ha demostrado la viabilidad para poder convertir este tipo de papel en materiales de construcción que sirvan para más adelante. Será la primera planta de valorización de material de residuos en toda España. Es una empresa que nació en el año 2011 y que, junto con una iniciativa de 4 emprendedores de Elche, entre ellos químicos y varios empleados, la planta de Green permitirán eliminar estas materias generando materia prima sostenible, entre los que podemos encontrar aceites, cargas, carbón activo, ceras sintéticas, hidrógeno, gracias al proceso de termoconversión sostenible que será rentable a partir del horizonte de 2030 en toda Europa. Gracias, Carlos. Y continuamos en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora entonces del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención, aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los ministros de Exteriores de la OTAN, que se han reunido este fin de semana en Berlín, han manifestado que esperan con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia y confían en superar reticencias de Turquía en el mismo día en el que ambos países han manifestado su deseo de ingresar a la alianza. Alemania, ha señalado la ministra, iniciará incluso un procedimiento acelerado para aprobar la candidatura en el seno del gobierno federal para que luego se proceda rápidamente a la ratificación parlamentaria con el fin de que Suecia y Finlandia no se encuentren en una zona gris antes de su entrada de pleno derecho en la OTAN. Y pasamos ahora al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del tema. Y en el tema político del día tenemos el nuevo Código Penal de Cuba, que fue aprobado en el día de ayer en la Asamblea Nacional y que ha suscitado todo tipo de críticas de la disidencia y el activismo, ya que denuncian que asfixiará la protesta social y el periodismo independiente. Y es que el nuevo texto legal aumenta los tipos delictivos en 37 y además endurece las penas. 4 delitos más con pena de muerte y 10 más con prisión perpetua. Asimismo, incorpora una ambigüedad calculada que habilita la arbitrariedad del régimen. Y es que la reforma denuncia la disidencia y es una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Pero lo más preocupante es o son los tipos nuevos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que van a penalizar la financiación extranjera de las ONGs o los medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿dónde están los organismos internacionales de derechos humanos que no siguen apretándole la tuerca a Cuba y permiten que se sigan haciendo este tipo de atropellos y ya con temas legales apoyados precisamente por su asamblea? Y también nos preguntamos, ¿seguirán el gobierno de Argentina y otros gobiernos como el de México pidiendo que se tengan en cuenta a países como Cuba para que participen

domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. Nos cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 11 con lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. Saludo muy especial a la gente que desafortunadamente pues le toca parar un momento debido a los atascos. Vamos a recuperar a propósito un segmento en este espacio y es la información del tráfico. Eso será en breve. Ahora le ponemos un poco de música a la mañana. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Escuchando a Karol G, que continúa con su gira de conciertos a nivel internacional por estos días, recorre Colombia y este fin de semana hizo parada en Cali, donde se ganó el cariño de la gente con la interpretación de Cali Pachanguero. Sí, uno de los grandes éxitos de la salsa, y la verdad es que demostró que también sabe bailar salsa. Lo hizo, por cierto, en compañía de integrantes del grupo Niche. Así tenemos por aquí el sonido de lo que se vivió en Cali con Karol G. Hace mucho tiempo quería cantar una canción y dije que si la cantaba aquí y con ellos iba a ser todo un éxito. Así que quiero que se escuche bien fuerte para el grupo Niche, Cali. Oh, Vamos al grupo Niche. Pero sonido en directo, sonido que canta, ha cantado el público. Y por aquí tenemos precisamente lo que reporta el diario El País de la ciudad de Cali. Quizás es un mejor sonido. Lo que nos informa El País de Cali es que unas 40.000 personas disfrutaron del espectáculo que ofreció La Bichota. Fue exactamente en el Estadio Pascual Guerrero. Una presentación en la que también brilló la salsa con la compañía del grupo Niche. Bueno, ahí tenemos entonces en la música que continúa con las noticias que nos trae a continuación Nicky Cuervo. Hoy la verdad es que la noticia en el contexto musical tiene que ver con Eurovisión. Y vamos ya entonces con Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Billboard Music Awards, lista completa de ganadores a los premios 2022. Los premios Billboard galardonan la música mainstream que tiene alto impacto en Estados Unidos. Lady Gaga, Lil Nas X, Silsonic y Ja Harlow entre los ganadores. La gala de los Billboard Music Awards 2022 se llevó a cabo anoche, 15 de mayo, en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Sean Diddy Combs fue elegido como presentador y fue el productor ejecutivo del programa junto a Robert Ditton. Las nominaciones en 62 categorías para lanzamientos durante el periodo del 10 de abril del 2021 al 26 de marzo del 2022 se anunciaron en línea a través de Twitter el pasado 8 de abril del 2022. The Weeknd recibió la mayor cantidad de nominaciones de cualquier artista con 17. Doja Cat es el acto femenino nominado con 14 nominaciones. BTS es el dúo grupo más nominado con 7 nominaciones. La legendaria Mary J. Blige, quien se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl 2022, recibió el premio Billboard Icon. Lista de ganadores: Top Rock Songs, Lil Nas X, Ja Harlow. Top Christian Artist, G, Kanye West. Top Dance Electronic Artist, Lady Gaga. Top Latin Female Artist, la colombiana Ana Cali Uchis. Top Soundtrack, Encanto de Disney. Top R&B Song, Leave the Door Open, Silsonic, Bruno Mars y Anderson .Paak. Top Rock Song, Begin de Maneskin. Top Dance Electronic Song, Dua Lipa, Elton John. Top Latin Songs, Telepatía de la colombiana Cali Uchis. Top Latin Artist, Bad Bunny. Top Hot 100 Songs, Stay de Kid Laroi y Justin Bieber. Top Duo Grupo, BTS. Top Artist, Dre. Top Latin Album, KG0516 de la colombiana Karol G. Top R&B Male Artist, The Weeknd. Top Radio Song, Levitating, Dua Lipa. Top Female R&B, Doja Cat. Top New Artist, Olivia Rodrigo. La ceremonia contó con shows de Rauw Alejandro, Megan Thee Stallion, Leto, Bruna Boy, Silsonic, Florence and the Machine, Maxwell, Morgan Wallen, Ed Sheeran, Becky G, Miranda Lambert y Elle Kim, Travis Scott, Machine Gun Kelly y Dan and Shay. España volvió al podio eurovisivo con el tema Slomo de Chanel, que quedó tercero en Turín, poniendo así fin a una persistente querencia por los últimos puestos y añadiendo una noche de gloria a una larga historia repleta de momentos de disgusto y alegría. Chanel logró entrar en el selecto grupo de tres mejores propuestas musicales de esta 66 edición en la ciudad italiana de Turín, algo que no ocurría desde que Anabel Conde quedara de segunda en 1995 con Vuelve Conmigo. Britney Spears pierde el bebé que esperaba. El pasado 11 de abril, la artista informaba a sus seguidores de Instagram de su embarazo junto a su esposo Sam Asghari. La artista ha compartido una publicación en Instagram en la que ha informado la pérdida del feto, aproximadamente un mes después de anunciar su embarazo con su esposo Sam Asghari. Spears ha confesado que ha pasado por un momento devastador. Quizás tendríamos que haber esperado anunciarlo cuando estuviéramos más avanzado, pero estamos demasiado emocionados para compartir buenas noticias. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Seguimos en el Café Mañanero. Lo hacemos con una invitación muy especial a un restaurante en Valencia que se ha ganado el cariño de todos: Patacón Tostado. Calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. A partir de las 9 de la mañana se puede acercar hasta este lugar. Está en el centro de Valencia. Y disfrutar delicias como los pan de bonos. Igualmente los jugos de frutas tropicales: de papaya, mango, guayaba, guanábana. Bueno, y así, una serie de sabores provenientes especialmente de Sudamérica y el Caribe. pata con tostado. Calle Albacete 21, más información en patacontostado.es. Así es. Bueno, también .com. Y vamos ya con Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana. Nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Recuerden, 16 de mayo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Familia, al igual que recordamos que el día de hoy, 15 de mayo, se conmemora el Día Internacional de Concientización con respecto a la enfermedad de la esclerosis. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre las efemérides del día, recordamos cómo el tenista británico, el reconocido Andy Murray, nació un día como hoy hace 35 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Aquí suena tu música, Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta también de las noticias del mundo del espectáculo. Nos visita en España Andrés Calamaro, uno de los grandes de la música latinoamericana, especialmente del rock pop. El cantante argentino, a propósito, hará parada aquí en la ciudad de Valencia esta semana. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Escuchamos a Andrés Calamaro. Su éxito, uno de los temas sin duda alguna más importante a lo largo de su extensa carrera artística, Flaca. Bueno, una canción para todas las flacas. Aquí de parte del cantante argentino que estará visitando la ciudad de Valencia este 19 de mayo. Para poder comer. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. De inmediato damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué trae la prensa impresa en el día de hoy. Antes de abordar los titulares de los principales periódicos, decirle que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Restaurante Yacaré, deseándoles a todas las madres un feliz mes. Y les espera justamente con toda su carta. Muy extensa, por cierto. Esta semana incorpora novedades a partir del día miércoles exactamente. Ya el jueves les estaremos contando de qué se trata. Novedades en la carta de Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y lo hacemos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Cospedal a Villarejo. La libretita de Bárcenas. Sería mejor poderlo parar. Bueno, concretamente recoge los audios secretos de la corrupción en España. Las conversaciones entre el comisario y la secretaria general del Partido Popular en 2013 muestran el intento de tapar el escándalo de la Caja B y obstruir su investigación. De eso va la portada del diario El País hoy. Pero también trae otras noticias. Felipe VI y Juan Carlos I se emplazan a verse en Madrid. En otros titulares, la OTAN ofrecerá a Suecia y Finlandia una entrada rápida. Y ahora damos cuenta de los titulares del diario El Mundo. Sánchez está al final de la escapada, con un gobierno artificial ya sin apoyos. Estas son las palabras del coordinador general del Partido Popular. Sí. Elías Bendodo. En otros titulares, el rey llama a su padre para verse cuando venga a España. Finlandia formaliza su candidatura para ingresar a la OTAN. Y ahora nos vamos al otro lado del Atlántico. ¿Qué dice la prensa latinoamericana? La actualidad de América Latina. Hoy el diario Mercurio de Chile trae en portada: Convención inicia etapa final de su labor y viaja a Antofagasta a presentar las normas que elaboró. Estamos hablando de la convención que está redactando la nueva constitución de Chile. En otros titulares, empresarios cuestionan diálogos ciudadanos del gobierno para revisar política de comercio exterior. Dejamos Chile y pasamos a Argentina, donde el diario El Clarín titula: Admiten en economía que se adelantará la subida de el piso de ganancias. Fotografía de portada: Todos por el eclipse. Bueno, se trata del eclipse lunar. Un golpe a los planes de Putin. Finlandia y Suecia apuran sus ingresos a la OTAN. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos ahora al Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca hoy en su portada: lesiones personales, el delito que más se comete en entornos escolares. Según la policía, son el 36,4% de las 812 denuncias que se reportan este año en esos espacios. En otros titulares, directora del ISF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Antioquia, dice que Brian era un cúmulo de atrocidades en referencia a un menor que desafortunadamente murió por malos tratos. Siguiendo con más titulares, bueno, destaca también el eclipse lunar, las impresionantes fotos que dejó la luna de sangre. En la noche de este domingo, la luna se tornó rojiza en medio del bello evento astronómico. Candidatos presidenciales, última semana de campaña en plazas públicas. Recordemos, el próximo 29 de abril habrá elecciones presidenciales en Colombia. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente entonces ahora al diario El Expreso de Ecuador. El voluntariado cubre la carencia de los bomberos. El hastío de una ciudad atascada. En referencia a los atascos que se presentan en el tráfico de la ciudad de Quito. Y ahora pasamos también a la prensa del Perú, donde el diario El Comercio destaca en portada: solo uno de 11 consejos de ministros en regiones tiene acta. Nuevas visitas de empresarios a Palacio sin registro oficial. Dejamos la prensa de Perú y pasamos ahora a la República Dominicana, donde el diario Libre destaca en su portada: César Ramos, el empresario que pasó de acusado a aliado determinante en caso Coral. Solo el 23% de empleados en República Dominicana paga impuestos sobre la renta. Y hasta aquí el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde en su jornada 37 y en un horario atípico, es decir, se jugó al mismo horario la mayoría de los partidos, ya algunos aseguraron su posición, como es el Fútbol Club Barcelona, que ya es el subcampeón de la Liga y estará en la Supercopa. Asimismo, un equipo como la Real Sociedad ha logrado estar en Europa League y algunos por el descenso ya se alejaron, como es el caso del Getafe, y otros ya están en segunda división, como es el Levante y el Alavés. Y en la Premier League, el Manchester City no pudo con el West Ham y ahora tendrá que esperar la última jornada porque puede perder la Liga de Premier League frente al Liverpool. Un Liverpool que se coronó campeón de la FA Cup este fin de semana y con una figura indiscutible, el colombiano Luis Díaz, el mejor jugador en Wembley. Y continuamos con el Giro de Italia, porque el Blockhaus prácticamente demostró que ciclistas tienen las fuerzas suficientes para pelear este Giro, entre ellos Richard Carapaz, el ecuatoriano, y el Master 1000 de Roma, donde nuevamente corona al número uno del mundo, Novak Djokovic, el jugador de tenis mundial que no se vacunó, pero que ya logra nuevamente obtener títulos y es el primer título de esta temporada, y mostró sensaciones de que está en óptimas condiciones para el Roland Garros. Y Mohamed Salah, que ha salido lesionado precisamente del partido que se disputaba la FA Cup,

Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo, descubre sabores únicos en un lugar mágico, calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla, reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Desde este próximo 9 de mayo y de lunes a viernes a las 9 de la noche, Latinos RTV te dejará sin sueño con Checo el Gordo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchas la Latinos. ¡Cuidado que te pisa! 107.9. Está buena. Por la vida, con el corazón latiendo, porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, desde vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, con tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva, sin un furia de dolor. Quiero respirar y esa magia que hay en tu mirar. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Hoy vamos encontrando reacciones de los artistas a lo que fue la actuación de Chanel en el Festival de Eurovisión. A propósito, en breve, Nicky Cuervo estará con más información sobre la espectacular representación de Chanel a España. Recordemos, una artista cubana radicada aquí en España que ha venido haciendo su proyecto musical y todo el mundo está contento con ella porque le ha devuelto la esperanza a España. Desde el año 1995, España no ocupaba un tercer puesto en el Festival de Eurovisión. Eso hace mucho rato. El caso es que hoy encontramos, bueno, en distintos medios, y hay un periódico que se llama El Nacional de Cataluña. Recoge el feo de David Bisbal y David Bustamante a Chanel. Un feo que estaría indignando a los fans de Eurovisión. Tras el cambio de la dirección de radio Televisión Española, por fin empieza a hacerse cosas mucho mejores. Tras apartar a Toñi Prieto del Festival de Eurovisión, España mejora sus nefastas puntuaciones de las últimas décadas. Bueno, eso es lo que dice hoy este diario, ¿no? y recoge de manera particular las reacciones, por ejemplo, de Risto Mellide. Me voy a dormir. Que le den para siempre a Eurovisión. Nuestra Chanel Terrero podría ser perfecta profesora de canto y de baile de todos sus rivales. Bueno, eso fue lo que dijo Risto Mellide. Reacciones, repito, tras la actuación de Chanel en Eurovisión. Y cambiamos un poco de tema para hablarles de algo muy especial aquí en Valencia. Hablarles de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, empezando por panadería. Don Arepo, también menú diario. Don Arepo. Zona del Metro Patraix. O mejor dicho, parada del Metro Patraix. Allí muy cerca está entonces la calle Escultor Vicente Rodilla y en el número 8, Don Arepo. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Así vamos arrancando la jornada en el Café Mañanero. Ahora Nicky Cuervo nos trae más noticias del apartado de entretenimiento. Viene fuerte Nicky en el día de hoy. Tiene mucho para compartirnos. Si quieres irte, solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Suiza aprueba un referéndum, una tasa Netflix del 4% para las plataformas. Los ciudadanos suizos aprobaron por referéndum que plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon Video paguen una tasa del 4% para el desarrollo del cine y la televisión local, y además estarán obligadas a que el 30% de su oferta de series y películas esté reservada a producciones europeas. Con casi todos los votos ya escrutados, un 58% de los suizos aprobó la reforma de la Ley de Cine Nacional que introduce estas obligaciones, en una consulta que tuvo una participación del 39%, una baja tasa habitual en la cita que cada trimestre tienen los suizos con diversos referendos. Enrique Bunbury cancela su gira y anticipa su retirada. El cantante zaragozano Enrique Bunbury ha anunciado este domingo que debido a sus problemas de garganta y con todo el dolor de su corazón, cancela su gira por Estados Unidos, así como los conciertos previstos en España. Desgraciadamente, en Chicago, a un día de la celebración del show en Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza. Lo que pensaba que iba a estar controlado está totalmente fuera de mis manos y deseos, ha explicado Bunbury en un comunicado. La edición 95 de los premios Oscar se celebrará el 12 de marzo del 2023. La edición 95 se llevará a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles, anunció el pasado viernes la Academia de Hollywood a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La edición 95 se llevará a cabo el domingo 12 de marzo del 2023. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que por segundo año consecutivo, la gala se realizará en el mes de marzo. Una exposición sobre Sherlock Holmes desafía a los visitantes a resolver un crimen. Sherlock Holmes, el personaje literario de un médico con alma de detective en Londres victoriano, es el elemental protagonista de una exposición interactiva en Miami que plantea a los visitantes el desafío de resolver un crimen. Creada en el Reino Unido, Sherlock Holmes The Exhibition es la mayor exposición organizada en 5 años por el Museo Philip and Patricia Frost de Ciencia de Miami, dijo a la agencia EFE y Dekel Olivo, gerente de los programas públicos de la institución. Menudo, la banda infantil de la memoria latinoamericana, ya tiene una serie. La historia de la banda Menudo, que forma parte del imaginario latinoamericano con títulos como Súbete a mi moto, cuenta ya con una serie de 4 episodios que se va a presentar en breve en el Festival de Tribeca de Nueva York y que relata lo que los integrantes de aquella mítica banda vivieron dentro y fuera de los escenarios. Miles de horas de imágenes de archivo de sus presentaciones en varios idiomas, entrevistas con 14 ex-menudos, era un grupo con gran movilidad, pues debían dejar el grupo en su adolescencia y en un intensivo trabajo de edición preceden esta serie que llegará el 11 de junio al festival, 2 días antes de su estreno en HBO Max. Becky G publica Esquemas, un alegato musical contra el encasillamiento. La cantante Becky G publicó el pasado viernes un nuevo álbum de estudio, Esquemas, un trabajo pleno de fusiones y sonidos con el que demuestra lo que ha sido una máxima desde que inició su carrera: nunca encasillarse y siempre romper esquemas. Mezclar, cambiar, elevar, crear es divertido para mí y creo que en ese proceso hemos roto muchos esquemas, explicó la intérprete mexicano-estadounidense en una entrevista en Miami para hablar de su tercer álbum de estudio, un disco del que ya se han adelantado algunos sencillos que reflejan su apuesta por la variedad de sonidos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Quien se siente, quien se acuerda siempre, oye bien, de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte. Quien nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos. Quien encuentra siempre aquello que no encuentras. Quien siente amor incondicional por ti. Tu mamá, ¿verdad? Pues, entonces, agradécele mandando dinero por estar siempre pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Union, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Así es. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Debo decirles que en Benidorm estamos en el 96.7. Igualmente en Alicante en el 86.7. Saludo muy especial a las personas que nos siguen en esta zona. Y continuamos abordando la actualidad y el entretenimiento. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales, claro. Bueno, pues ahora sí las tenemos. En las redes sociales, a esta hora en España y el mundo nos encontramos entre las tendencias en Twitter, como por ejemplo las referencias al ataque de la infraestructura militar de Heliópolis. Un ataque con misiles dañó fuertemente la infraestructura militar de la región occidental en Ucrania, ya que el pasado domingo la OTAN había apelado al consenso para avanzar con discreción a la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza de los países del Tratado del Atlántico Norte. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Jorge Messi, el padre del futbolista Lionel Messi, luego de su llegada a Barcelona el día de ayer domingo, en el cual fue preguntado por diversos periodistas al acercarse con respecto a cuál podría ser el futuro de Leo Messi, estableciendo si en algún momento podría volver al FC Barcelona, a lo que la respuesta de su padre fue: ojalá pueda volver Leo a Barcelona algún día. Y a la pregunta de si están contentos en este momento en París, estableció sencillamente un corto sí. Entre otro de los nombres en los deportes, todavía sigue sonando el empate del West Ham frente al Manchester City, quien se coloca a un solo paso de poder ganar el título, mientras que en el fútbol femenino, Aitana Bonmati se convierte entre las tendencias luego de que forzase una expulsión derribando a Jibade cuando se plantaban 1-1 contra Paños para el empate, estableciendo así que el Madrid podría aún volver a la Champions femenina en la próxima temporada. Entre otro de las noticias, el eclipse total de luna que tuvo lugar el día de ayer, la madrugada del domingo al lunes 16 de mayo, que se pudo ver en casi toda España sin ningún tipo de dificultad, mientras que entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag feliz lunes, el hashtag buenos días, el hashtag feliz inicio de semana, al igual que entre otro de los hashtags sigue sonando el slow-mo de Aitán de Chanel con respecto a lo que fue la pasada edición de Eurovisión en la que Ucrania conquistó el título del 2022. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ucrania canta victoria en Eurovisión 2022. No es la victoria que Ucrania más ansía entonar, pero el triunfo de la banda Kalush Orchestra con su tema Estefanía en Eurovisión 2022 ha sido importante no solo musicalmente, sino también moral y mediáticamente. Un sopapo palmario del pueblo europeo a Vladimir Putin y su política exterior. El resultado, que supone la tercera victoria de este país, ha sido también una necesaria inyección de ego para España, cuya candidatura con Chanel y el tema Slomo han conseguido el tercer lugar a solo 6 puntos de Reino Unido, cosechando así su mejor posición desde 1995. El grupo musical ucraniano Kalush Orchestra, ganador de la 66 edición de Eurovisión, difundió un video con su canción Estefanía grabado en distintos puntos de su país devastado, incluida Bucha, en la región de Kiev y escenario de presuntos crímenes de guerra por parte de Rusia. El video, colgado en YouTube, parte de una mujer en uniforme que recorre el país en ruinas cargando una niña que busca a su madre. Entre coches ardiendo, edificios destrozados por las bombas, puntos de acogida de refugiados y trenes que tratan de ponerlo a salvo. Y en el Café Mañanero, recordemos la canción ganadora de la edición 66 de los premios Eurovisión. Con Kalush Orquestra, escuchemos Estefanía. Estefanía, mamá, mamá, Estefanía, rozkwita je pole, a ona sivije, zaspívaj meni, mamo, kolyskou, chcę jeszcze poczuć twoje rite słowo. Ona mnie kolesala, dala mnie rytm i napalne solo, wolę nie zabrać, mnie bo dala, bo na mnie znala, może więcej i więcej połamana, łamanymi drogami przejdę, ja zaspię do ciebie, bo nie rozbudzisz, ty budzisz. Мене в сині бурі забере бабулі з відтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так. Виріс, речі платить, я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв. Шлях би тебе трахав, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слабе мені копіку. Запопай ти піку, цю піку, я би попік. Ти своєю любов'ю. Estefanía. Estefanía, que se convirtió en un himno tributo a Ucrania. Ha generado, si bien es cierto, aplausos, también una que otra polémica. Para muchos el triunfo ya estaba cantado de Ucrania. Todo esto debido a la solidaridad que ahora mismo existe en Europa con el país debido a la guerra que está sufriendo. Y a lo que se refiere concretamente, o en lo que han convertido, ¿no?, en esta canción, en un himno alusivo a la guerra, al sufrimiento, en fin. Y en ese sentido, algunos concursantes de Eurovisión se sintieron en desventaja. Ya está con nosotros John Valencia, que, bueno, he estado también, como todo el mundo, pendiente a la actuación de Chanel. Chanel, una artista cubana que ha representado a España en esta oportunidad. Digamos que una inmigrante ha representado a España en Eurovisión. Y la verdad es que ha quedado muy bien España. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues muy contento con esta participación, con esta representación que ha hecho Chanel. El nombre completo es Chanel Terrero Martínez. Y en esta página que se encarga de sacar las biografías muy rápidamente ya sí. está registrando, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta representación y con el papel que contó. Si nos referimos a Wikipedia, mire lo que dice. Chanel Terrero Martínez, conocida como Chanel, es una cantante, actriz y bailarina cubano-española. En 2022 representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión con Slow Mo, donde obtuvo el tercer lugar. O sea que ya la tenemos. Ya pasó la historia. Ya ha pasado a la historia, aunque ella sigue muy vigente. Y por eso en el día de hoy hemos querido conversar, dialogar, invitar a que se tomen un café con nosotros a algunos de los cubanos, también cubanos españoles, que viven en Valencia y que viven en España. Uno de ellos es Fabio, quien es el propietario de uno de los espacios de ocio cubano aquí en Valencia, un lugar especial que se llama Mi Cuba. Así que un placer saludar en este momento a Fabio. Fabio, muy buenos días y enhorabuena por esa por lo que le toque, por ser paisano, por ser coterráneo de Chanel. Muy buenos días y mucha alegría. ¿Cómo se han tomado los cubanos esta actuación de Chanel en representación de España? Para nosotros ha sido un éxito rotundo poderle demostrar al mundo entero que la emigración cubana, donde quiera que va a prosperar y va a ayudar y va a integrarse en el país donde vaya a radicar. Es una lástima que hayamos tenido que abandonar nuestros países para poder integrarnos en otro, en otra cultura, en otro idioma y demás. Pero para nosotros es un rotundo orgullo ver el nombre de Chanel puesto en Eurovisión, defendiendo a España, el país que nos dio la oportunidad de podernos integrar en su cultura. Bueno, cuéntanos en tu negocio, en tu bar, ¿cómo siguieron la actuación de Chanel? Fue una cosa unánime. Todo el mundo estaba pendiente de esa actuación, porque había recibido muchas críticas por parte de la izquierda injusta que existe en este país, que si la canción era sexista, que si la canción no representaba a España, que si había habido tongo. Entonces todo el mundo estaba pendiente de eso, porque lo que era una cosa evidente, clara, era que se iba a demostrar la integración de todos los emigrantes, porque Chanel no representó a Cuba y España, Chanel representó a toda la inmigración que se encuentra en nuestro país, colaborando y ayudando a que este país siga adelante, cultural, científicamente, en todos los ámbitos de la cultura y en todos los ámbitos de que se puede estar integrado en este país. ¿Tú crees que si no hubiera existido este sentimiento hacia Ucrania, que dicho sea de paso, si ayuda en algo a mitigar el dolor de aquel país, bueno, está bien ese triunfo que se ha llevado Ucrania en este festival? ¿Tú crees que si de no existir estas circunstancias tan particulares, Chanel habría ganado Eurovisión? La imagen que se dio y las cosas que se vieron, el voto popular ha sido para Chanel. Lo que pasa es que en estas circunstancias especiales, indiscutiblemente que jugábamos en una contra, ya ustedes lo dijeron en su programa, por la situación que hay en Ucrania. Bien merecido, porque es una victoria para el pueblo ucraniano en medio de esta situación tan terrible y tan fea que se está viviendo. Pero sí, yo creo que en otras condiciones Chanel hubiera sido la ganadora, seguro. Además, Fabio, que desde el comienzo, desde la llegada de Chanel allí a Turín, se vio el favoritismo y además las encuestas y las diferentes encuestas especializadas que se encargaban de sacar los sondeos, siempre lo ubicaban entre las tres primeras, en algunas ocasiones punteando, en otras ocasiones en segundo lugar y en otras en tercer lugar. Así mismo, Así mismo, desde el primer momento ya se sabía que iba a ganar Ucrania, pero aún así se luchó, se actuó con vehemencia, lo hicieron espectacularmente bien, la coreografía estuvo genial y es muy difícil poder bailar y cantar a la vez, y ella lo hizo como una digna representante del pueblo español. Fabio, muchas gracias por tu opinión y enhorabuena por lo que te corresponde, como decía al principio John aquí, por ser cubano, pero ya saben que Chanel ha representado a la inmigración en general. Ha dicho presente, aquí está el talento de los que llegan a este país en busca de una oportunidad y, bueno, una demostración también de que no solamente se viene en busca de un puesto de trabajo, sino también a darlo todo por España en este caso. Pues así mismo, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a todos los cubanos y a todos los emigrantes de tener voz en este espacio de radio. Bueno, Fabio, pues un abrazo y nos veremos seguramente en mi Cuba para seguir celebrando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Arriba España. Bueno, a propósito, ha dicho el presidente Zelensky, porque cuando un país gana Eurovisión, el año siguiente le toca organizar el evento. Y teniendo en cuenta las circunstancias que está atravesando Ucrania, muchos han empezado a decir, pero si es un país en guerra, ¿cómo va a organizar un festival? Hombre, estamos hablando del próximo año y lo que apunta Zelensky es que ya para el próximo año el país no estará en guerra. Ya este momento habría terminado y esperemos que sea así, que Ucrania pueda organizar muy bien el festival de Eurovisión, porque una vez más ha demostrado Eurovisión que es el evento musical más importante del continente. Así es. Y esperemos que sea así. Sin embargo, también sabemos que muchas veces las guerras inician, pero no sabemos cuándo terminan. Sí. De no ser así, ya hay posturas, por ejemplo, ya se cuenta existe el ofrecimiento por parte de España para ayudar o para hacer lo que tengan a bien en el tema de Ucrania, si el conflicto continúa, si no pudiera, a España se ofrece como una alternativa para ayudar a que el evento salga adelante. No sé en qué condición, si es que se tuviese que realizar aquí o si se hace igualmente en Ucrania, suponiendo que el conflicto ya haya pasado, también en ayudarle con todo lo que tenga que ver con infraestructura, organización, logística, etcétera. Yo pienso que en estos momentos es inoportuno, es un poco precipitado, es decir, yo estoy presente por si tú no puedes, ¿no? De momento lo que han dicho, se ofrecen a ayudar a Ucrania, digamos, en la organización. En la organización. En la organización de hasta de, ahí, vale. Bueno, sí, pero ofrecerse como alternativa, porque tengo entendido que por ahí escuché también otro país que decía que estaban dispuestos. Hombre, es un evento que acapara la atención y es una vitrina para cualquier ciudad o país que la coja. Y ojalá y Eurovisión sirva para mostrar esa Ucrania posguerra. Ojalá, sí. Es un buen deseo y al que nos sumamos y al que la voluntad es, ojalá permitan que así sea. Aquí en España, eso sí, se empieza a trabajar ya para la próxima edición de Eurovisión y de hecho el presidente de la Generalidad Valenciana ha puesto en marcha ya toda su disposición, toda la gestión necesaria para que Valencia, no, el evento de Benidorm Fest, el Benidorm Fest de donde partió justamente Chanel, empieza a trabajar para escoger el próximo representante de España en Eurovisión. Claro, y a propósito, había tantas expectativas en España que el espacio de emisión ha ocupado las cuotas de audiencia más altas de los últimos años. Tengo entendido que estaba sobre un 5,8 de Chávez. Claro, claro. Hombre, que un tercer puesto en estas circunstancias no está nada mal. Es un triunfo para España. Bueno, pues solamente está Estefanía, la que le ha arrebatado el primer puesto. Bueno, también el segundo, ha sido el tercer, al fin y al cabo. Pero enhorabuena a Chanel y muchas gracias por

Bueno, ahora sí creo que tenemos... John, adelante. Pues Jorge, tenemos comunicación a esta hora con un cubano, podemos decir que cubano español o hispano cubano o cubano a secas. Un momentico, vamos a intentar también, ya saben que esto hoy en día no solamente es en la radio a través de las ondas hercianas, sino que también cuentan las redes sociales. Y vamos a pedirle a nuestro invitado a ver si coloca la cámara de forma horizontal para luego tener una mejor perspectiva. Muy bien, muy bien. Gracias, Yuro. Así es. Estamos en contacto a esta hora con Yuro Leiva. ¿Quién es Yuro Leiva? Pues Yuro Leiva es el manager de uno de los grupos... más importantes en lo que tiene que ver con la actualidad musical de música latina, salsa cubana. Es el manager de Gente de Zona, que recordemos que Gente de Zona siempre que viene a España arrasa. Y hemos querido invitarle para que nos cuente cuál es su percepción, cómo se ha recibido esta gran representación que ha tenido Chanel en Eurovisión. Yuro, muy buenos días. Y le invitamos a que se tome un café mañanero con nosotros para que nos comparta sus apreciaciones. Muchas gracias por recibirnos. Sobre todo aclarar que yo soy el manager de Gente de Zona. Soy parte del equipo europeo de management. Okay. Pero bueno. Pero sí, además una particularidad, Yuro, que me comentaba. ¿Ha tenido usted la oportunidad de trabajar directamente con Chanel? Así es. Así es. Chanel participó en uno de los castings que hicimos casualmente para un musical que se llamaba el teatro El Caballero de París. Era un musical que era una producción que estuvo en proyecto. Al final no se llevó a cabo, pero la verdad que hubiera sido un placer gigantesco haberle tenido en el cast del musical. Luego sí que hizo alguna colaboración con nosotros también, Habana Pasión, otro musical del cual yo fui protagonista como actor y cantante. Ajá. Y junto a Chayo Movedano en el teatro, Nuevo Alcalá. Que Chanel haya llegado a este hito para la comunidad cubana en Europa, en España y en Europa en general, la verdad que es un gran logro. Es un gran logro y demuestra la presencia que tenemos nosotros los latinos, los cubanos y los latinos en general, en la sociedad española en general. Podemos decir, Yuro, que se callaron algunas bocas porque a veces estas representaciones están acompañadas de cierta polémica y hemos visto cómo esa felicidad de Chanel, esas lágrimas quizás también serían por todo ese ambiente a veces no muy positivo que se generó después de su escogencia. Es muy difícil para un artista que migra, aunque estemos hablando de la madre patria, ¿no? Y sea el lugar al fin y al cabo donde todos nos sentimos en casa, ¿no? Es muy difícil llegar a este punto, ¿no? Donde ha llegado Chanel a representar a España. Y eso, por supuesto, llevará muchos sentimientos encontrados y por supuesto, muchas bocas a las cuales callar, ¿no? Siempre está el que no cree en ti, siempre está el que disminuye tu talento, ¿no? O el que simple y llanamente no quiere aceptar que porque no seas 100% español o algo así, vengas a representar la patria, ¿no? La madre patria. Estamos hablando hoy con Yuro Leiva, quien conoce de cerca a Chanel después de esa espectacular actuación en el Festival de Eurovisión, donde alcanzó la tercera posición, que a España le ha sabido como un triunfo, teniendo en cuenta que quien ocupó el primer lugar pues se dio en unas circunstancias de solidaridad que ya lo decíamos en la entrevista anterior. Ojalá y este triunfo sirva para mitigar el dolor que está padeciendo el pueblo ucraniano. Pero para nosotros en particular, aquí en el Café Mañanero como un espacio dedicado al mundo de la inmigración. La actuación de Chanel es mucho más que actuar en Eurovisión. Supone también la demostración de que los inmigrantes tenemos mucho que aportarle en este país, más allá de la economía o con nuestra mano de obra, en fin. Entonces el mensaje es contundente. Entendemos evidentemente las críticas que había al principio cuando se decía, pero ¿cómo así que tanto artista español que hay, cómo van, escogieron a una inmigrante? ¿Qué pasa con las voces de este país? Y seguramente las hay igual o mejor que Chanel, pero en este caso se le da de devuelto la esperanza a España con ese tercer puesto que sabe, repito, a gloria. Quería compartir contigo esta impresión, Yuro, porque no sé si ustedes que han estado trabajando de cerca con Chanel, es decir, la gente del mundo de la música desde el interior, ¿cómo lo perciben? No, la verdad que esto ha sido una noticia que nos ha llenado de alegría y de orgullo a los cubanos y a los latinos en general en España, ¿no? Date cuenta que por más de 27 años España no había logrado ni siquiera por asomo un tercer lugar. Este tercer lugar ahora mismo da visibilidad a los artistas latinos que estamos viviendo aquí en España y que estamos aportando a la cultura y estamos aportando en general al quehacer de la música en España y en Europa. Yo creo que el triunfo de Chanel es un triunfo de todos y es un triunfo que nos va a dar visibilidad a la larga. Para que se nos haga contar y se cuente, o sea, que se cuente con nosotros cuando se hable de música y se hable de talento en España. Yuro, coménteme con sinceridad, ¿cómo sintió la piel en ese momento que Chanel dijo agua? Date cuenta que para nosotros decir agua es una expresión que abarca un montón de sentimientos, ¿no? Ajá. El agua siempre es la energía creadora de la tierra, ¿no? Es una energía poderosa. Y cuando nosotros los cubanos decimos agua, te puede expresar desde la alegría más grande hasta el dolor más grande, ¿no? Es una expresión que puede abarcar un montón de cosas, ¿no? Y en ese momento fue una emoción muy grande, una emoción muy grande para todos los cubanos. La verdad es que ha sido realmente... Ella ha sido muy valiente. Ella es una chica que lleva mucho tiempo luchando y trabajando muy duro para llegar a donde está. Y eso hace que el resto de los latinos que estamos aquí, que vemos un triunfo de esta manera, nos da ese empujón a decir, oye, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo, hay que seguir creando, porque se puede llegar. Muy bien. Quisiera que Yuro nos cuentes desde cuándo conoces tú a Chanel y cómo es ella, sí, es decir, en las distancias cortas. Chanel es lo que ves. Chanel es muy auténtica. Chanel es una chica explosivísima como persona, como trato. Ya ven que extremadamente sexual, sensual y hermosa. Pero a distancias cortas es la persona más natural, más chévere, más tratable, muy humilde y con muchas ganas de hacer. Y yo auguro que va a tener una carrera para comerse el mundo. ¿Y cuál ha sido tu relación con ella? Nosotros, ya te digo, nos conocimos más bien por trabajo, ¿no? Nos vimos... en un par de ocasiones, tampoco hemos sido amigos, pero bueno, sí que entablamos relación, alguna vez nos felicitamos por nuestro cumpleaños, cosas así, pero bueno, lo primero que yo hice fue escribirle a su WhatsApp y felicitarle por este gran triunfo y decirle cuán orgulloso estoy yo y el resto de los cubanos que vivimos en España de su gran triunfo. Y todos los latinos, y a propósito, sí, señor, de la frase agua, sí, te digo, señor, que también se utiliza en otros países de América Latina. Tenemos muchas cosas en común, muchas más cosas en común de las que quizás nos imaginamos. Yo decía al principio de esta entrevista que de pronto entendíamos las reticencias que hubo al principio cuando se cogió el nombre de Chanel y se dijo, no, que es una inmigrante, alguien que nació en Cuba. Cuba, evidentemente, a pesar de las circunstancias, ha mantenido un prestigio en el mundo de la música y desde ese punto de vista a mí me parecía totalmente injustificado, ¿no? Pero lo más injustificado era, desde luego, que aquí se le había escuchado y se le veía esa seguridad, ese talento que tiene. Pero decía también que esto abre quizás un punto y aparte, porque estamos hablando de un proceso donde en España empiezan a aceptar a la inmigración como parte importante, que no solamente es para que se encarguen de las labores domésticas o del sector de la hostelería, está muy bien y le enviamos aquí un saludo a todas las personas que trabajan en este sector, sino que también están para representar a este nivel a España. Ya hemos estado viendo que en el fútbol pues, hacen presencia hay personas de otras nacionalidades, en fin, pero parece que no ha sido suficiente. Entonces, el caso de Chanel, yo creo que da un paso más allá en esa pluralidad, en esa diversidad, que si bien es cierto, se ha dado en otros sectores, no en el caso de la inmigración. De manera que yo no sé si le quieres enviar un mensaje aquí a Chanel, ya, tú que has tenido la oportunidad de estar cerca de ella, de ser su amigo, pero que se entere todo el mundo. Yuro. Pues sí, oye, Chanel, gracias. Gracias por darnos voz a los latinos en España y en Europa. Gracias por todo el trabajo que has hecho, porque sé de buena tinta que te ha costado mucho llegar a donde estás. Y sigue siendo esa persona natural, emprendedora y humilde que yo he conocido. Felicidades. Además, Yuro, parte del comentario que hacía Jorge, que esto sirva para poder avanzar mucho más en el proceso de, no sé si decir de integración, pero sí que dentro... Inclusión, tenemos que hablar de inclusión. Sí, de inclusión, de así inclusión, es. Que se vea que el talento que viene de diferentes partes del mundo, lo que único que hace es enriquecer y fortalecer al país. En ese aspecto sentimos un poco de envidia, de Estados Unidos, por ejemplo, en donde en cualquiera de los escenarios de la representación... No, incluso de Inglaterra. Inglaterra, sí, ¿verdad? Así es, también sí, así es. También Francia. Sí. Podemos ver una cara occidental, sí. una cara oriental, podemos ver una cara negra, un rostro que representa que hay una integración o que existe una diversidad de matices, de colores... De cosas que enriquecen a estos países, pues es a ese mismo proceso aspiramos aquí en España. Yo pienso que a la larga es algo que toca, ¿no? La emigración en España es relativamente un fenómeno nuevo, viene sucediendo hace mucho tiempo, pero digamos que en los últimos 20 años es que ha empezado a haber cierta integración del resto de países en España, y sobre todo es algo que yo he visto personalmente en la ciudad de Madrid, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años yo llegué a la ciudad de Madrid con una mochila llena de sueños, como digo yo, y cuando llegué me encontré muchos muros y muchos muros que eran muros de ignorancia al final, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos descendientes de españoles y africanos, y al final hasta aquí en España son africanos, ¿no? Entonces, sí. Al final ese bucle que se crea, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no? O sea, en Cuba fue igual, ¿no? La emigración española fue gigantesca y por ende la cultura se enriqueció de la cultura española, ¿no? Nosotros en Cuba decimos que somos españoles africanos, ¿no? Somos la mezcla de esos dos fenómenos raciales. Y entonces, yo pienso que es lo mismo que va a pasar aquí a la larga, porque lo que vamos a hacer es enriquecer la cultura de España y cuando se hable de música española, ya hoy en día cuando se habla de música española, no se habla de una copla o de una, no se habla ya de eso. Si tú oyes música de cantautores importantes como Alejandro Sanz, tiene una influencia de música latina impresionante. Tiene músicos cubanos en su banda. Entonces, claro, ya hoy en día no se puede hablar de una música cerrada española cuando se habla de música popular, ¿no? Bueno, y eso es importantísimo. Sí, Yuro, no podemos finalizar esta entrevista sin que nos cuentes qué estás haciendo en estos momentos, qué proyectos estás desarrollando, qué viene. Pues mira, acabamos de traer al Niño y la Verdad, que os recomiendo que lo miréis. Es un cantautor, un timbero cubano importantísimo, salido de la Orquesta Rebé, uno de los cantantes más importantes actualmente de Cuba. Emilio Frías, El Niño y la Verdad. Traímos un nuevo trabajo discográfico suyo. Y ahora también nos estamos moviendo hacia la música alternativa cubana, ¿no? Hacia el rock cubano, hacia el pop cubano. Y el día 30 de junio en la Sala Galileo Galilei vamos a tener a Camancola. Os recomiendo que no se pierdan esa actuación. El día 30 de junio en la Sala Galileo Galilei, que está en la calle Galileo Galilei número 100. Vamos a seguir haciendo un montón de cosas este año. También viene Iván Van. Viene Habana de Primera, viene gente de zona en el verano, así que ya vamos a empezar a ver un poco de movimiento después de estos años de pandemia y todo este sufrimiento que hemos tenido que pasar la gente que nos dedicamos a la música. Ahí tenemos, sí, El Niño y la Verdad. Bueno, a ver si en una próxima entrevista tenemos la posibilidad de conocer más acerca de El Niño y la Verdad. Y hoy, de verdad, muchísimas gracias, Yuro, y muchos éxitos con estos nuevos proyectos. Un momento, Yuro, que no te estábamos escuchando bien a la hora de despedirte. Te decía que te deseamos muchos éxitos en estos nuevos proyectos. Muchas gracias, Jorge y John. Y nada, estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis. Gracias a vosotros por recibirme. Un abrazo, Yuro, y muchos éxitos. Qué envidia no haber podido disfrutar del concierto de Chanel ayer justamente en Madrid. Me imagino que no te lo perdiste. Me lo perdí porque estoy viviendo en Toledo ahora. Ah, pero vale. Los próximos no me lo pierdo. Ok, un abrazo. Un abrazo, gracias. Buen día. Muy bien, hoy compartiendo con Yuro Leiva, un hombre que conoce de cerca a Chanel, esta gran representante de España en el Festival de Eurovisión. Dejó a España en lo más alto. Y por otra parte, bueno, pues un reconocido músico, Yuro, ya nos hablaba acerca de este proyecto que viene desarrollando. El Hijo del Viento es el título de la canción que estamos escuchando. El Niño y la Verdad. Los invitamos a que le sigan precisamente en las redes sociales. De hecho, el archivo que está sonando aquí lo estoy extrayendo así rápidamente de YouTube. La música que definitivamente no para. Recording stopped. El Hijo del Viento soy. Este tema. Y te movió. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye.

Estamos escuchando a Don Omar. Atención a lo que ha dicho Daddy Yankee sobre Don Omar. Bueno, en una entrevista ha revelado los motivos de su enemistad con Don Omar. Y hay una frase que se ha quedado para titular la entrevista: no volvería a trabajar con él. Debo decir que son varios los músicos, que no es el primero, Daddy Yankee, el que revela que no trabajaría con Don Omar, el patrón. Tú viniste aquí con lo mismo que yo. El sábado ya está dejado. Una pena, porque esto viene a ser una excepción en el mundo de la música urbana, donde abunda la solidaridad. Porque como en ningún otro género musical, en la música urbana hay muchas colaboraciones. En exceso, me atrevería a decir, porque a veces participan hasta 5 y 7 artistas en una sola canción. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, sí, efectivamente, el Café Mañanero, que es para disfrutarlo, para compartirlo, y lo hacemos con promociones también muy importantes. Presten mucha atención. 300 megas de fibra óptica más línea de móvil con 10 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 29,95 euros. 29,95 euros. Repito, llamadas ilimitadas, línea de móvil con 10 gigas y 300 megas de fibra óptica. Todo esto con Only One Comunicaciones. Y mucha atención si de pronto, por una cuestión administrativa, todavía no tienes la documentación y se te dificulta acceder a un contrato de este tipo de líneas, de este tipo de servicios, que sepas que Only One Comunicaciones te facilita las cosas. Es cuestión de que te pongas en contacto con Only One Comunicaciones. Todo en internet, llamadas y mucho más, ¿no? Porque también cuando uno encuentra amistad, esto es muy importante. Atención a esta otra promoción: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para una línea de móvil y llamadas ilimitadas, 34,95 euros. 34,95 euros. Toma nota del teléfono: 698-933-156. 698-933-156. Máximo ahorro. Only One Comunicaciones. Y es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo, actualidad y entretenimiento. Bueno, pues Nicky ya cerrando prácticamente el apartado de las noticias del mundo del espectáculo en esta mañana. Nos queda también el personaje del día con Carlos Angulo. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Kendrick Lamar lanza su nuevo disco titulado Mr. Morale and the Big Steppers. El rapero Kendrick Lamar publicó el pasado viernes su disco titulado Mr. Morale and the Big Steppers, un lanzamiento que llega 5 años después de su último trabajo discográfico Damn, que le valió un Grammy en 2017. Lamar vuelve con un álbum doble de 18 temas inéditos que reflejan la variedad musical y lírica del artista, con temáticas que van desde un alegato a sus profundas creencias cristianas con canciones como United in Grief o Cyborg, hasta una crítica a la transformia en Auntie Diaries. Mr. Morale and the Big Steppers incluye colaboraciones con la cantante de R&B Summer Walker, el cantautor británico Sam, la vocalista de Portishead Beth Gibbons y con otros raperos estadounidenses como Ghostface Killa, Kodak Black o Baby Kem. En sus primeras horas, la portada de este nuevo disco ya ha sido objeto de polémica en redes sociales por mostrar a Lamar con una corona de espinas y una pistola ceñida a su cintura, sosteniendo un niño, mientras que al fondo de la habitación se ve una mujer dando de pecho a un bebé. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Kendrick Lamar. Esta canción es la más reproducida del álbum con más de 15 millones de reproducciones. Escuchemos a Kendrick Lamar con N95. Hello new world, all the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lied. Whoa, yeah. Take off the fufu. Take off the cloud chase. Take off the Wi-Fi. Take off the money phone. Take off the car loan. Take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off the idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro pay 5 days date. Take off for the meal, hella value. Take off the fuck flag. Take off reception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off decisions I lack. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the humble cock here. Take off the gossip. Take off the new logic. That if I'm rich, I'm real. Take off the should know. Take off the doge. Take off the broken bag. Take all that designer bullshit off and what do you have? Bitch. You ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs. You stepping on what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits are banned, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for luck. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in miracles. I know the feelings that came with burial cries. Bitch. Ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs. You stepping on what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up? Carry up us. Serving up a little, dancing in a drum. Hello to the big step, but never lose a gum. Venting in the safe house. Venting in the safe. Can I feel on my truth? I got nothing to lose. I got problems and pools. I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking. The president acting. The government taxing. My funds in the bank. Homies ejecting. The fence when I'm breaking. Look at my reaction. My pupils on skates. Hold up, hold up. Let's think about this for a second. Tell me what you would do for a stage. When you show your shoulder on crank. When you show your bro for leverage. What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? You out of pocket. You out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends, but they toxic. What's your life like? Bullshit and gossip. What the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like overdog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch out on it, dawg. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch. Momentos agradables aquí en el Café Mañanero, momento para la música y en breve también estaremos abordando la opinión, el análisis. What the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like overdog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch out on it, dawg. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartir el Café Mañanero cada día aquí en Latinos RTV, la voz de la inmigración, y damos cuenta también de lo que pasa en los países de América Latina. Es la actualidad de España a Latinoamérica. Colombia se apresta a vivir un proceso electoral para elegir nuevo presidente. Será este 29 de mayo. Tiene de particular que los colombianos en el exterior podemos participar. De hecho, en la ciudad donde originamos este espacio, en la ciudad de Valencia, hay mesas, instalan mesas de votación. Es una fiesta democrática. Y estamos en contacto con José Ángel Londoño, periodista, columnista, analista. Sigue como ninguno los procesos electorales en América Latina y, por supuesto, Colombia no es la excepción. José Ángel, muy buenos días. Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Latinos RTV y para la gente que nos escucha en toda la comunidad valenciana. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Colombia tendrá elecciones el próximo 29 de mayo, como ya lo anotábamos. Y tenemos allí tres candidatos en que se perfilan como favoritos para pasar a segunda vuelta. Las encuestas indican de que habría segunda vuelta, si bien es cierto, la candidatura de Gustavo Petro está fuerte. ¿Cómo ves el panorama a 15 días de las elecciones, a menos de 15 días? Bueno, pues, Jorge, a menos de 15 días de esta cita electoral que va a ser trascendental para Colombia y para Latinoamérica, es curioso ver cómo por fin, después de muchos años, un candidato de lo que se llaman sectores alternativos pueda estar encabezando estas encuestas como lo ha sido Gustavo Petro. Ha sido un trabajo, un contexto muy importante que hay que analizar de lo que ha hecho, sobre todo en los últimos 8 años, Petro, tanto como senador, como candidato a la presidencia y senador. De segundo puesto, pues se ve vinculado el candidato de la derecha, que es Federico Gutiérrez. Es una persona que pues ha traído a todo su grupo, pues digamos que todo el proceso continuista que se ha venido presentando en los últimos 20 años en Colombia. Es decir, la conjunción de todos los partidos políticos, Cambio Radical, Partido Conservador, que son de derecha, y algunos que se decían progresistas, como el mismo Partido Liberal, el mismo Centro Democrático, un partido de derecha fuerte, pues han estado vinculados a la campaña de este señor después de una consulta previa que él ganó. Y se perfilan dos, no, yo pienso que tres, no, yo pienso que dos, porque Sergio Fajardo ha bajado muchísimo en su intención de voto, ha sido una pérdida sustancial porque se perdió del escenario político como tal, y entonces indica que Sergio Fajardo no puede estar ni siquiera en el tercero, sino en el cuarto puesto, con un Rodolfo Hernández que tiene una gran simpatía en los sectores del norte de Colombia y en algún sector conservador del electorado colombiano. Dicho esto, pues ese es el panorama más o menos de lo que se ve, con cuatro candidatos muy fuertes, con unas estrategias políticas muy importantes. Y algo también importante para resaltar, Jorge, y ha sido la vinculación de personas afrodescendientes en las campañas, cosa que nunca se había visto y que ha sido una de las poblaciones más agredidas, que han sido más víctimas de las violencias en Colombia. Y pues señal de eso es la candidatura a la vicepresidencia del Pacto Histórico en cabeza de Francia Márquez y la candidatura a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, que también es un exministro que es afrodescendiente. Pues se me ha adelantado con algunos de los elementos que ha remarcado. Yo quería preguntarle exactamente qué aspectos diferenciadores de estas elecciones puede mirar con respecto a anteriores procesos electorales. Usted ya nos ha mencionado más o menos uno, y es la presencia de una afrodescendiente en la lista vicepresidencial. Efectivo, Jorge, es importante recalcar esto porque digamos que lo que ha recalcado esta última campaña es la gran vinculación de diversos sectores poblacionales que antes no habían estado también representados en la parte política colombiana, en Cámara, en Senado, en todos los diversos estamentos políticos públicos que hay en Colombia. Entonces, los indígenas que han tenido una representación mínima, pues hoy en día ya tienen una participación. De hecho, la que va a ser representante a la Cámara por los colombianos en el exterior es de origen wayú, y eso ya dice mucho. Por otro lado, es ver cómo se pueden incluir diversos sectores poblacionales dentro de lo que tradicionalmente no ha sido la casta política colombiana. Entonces, significa eso que hay una mayor inclusión y nos hemos dado cuenta de que Colombia no solamente es Bogotá, Medellín y Cali, sino que también está el Cauca, el Bajo Cauca, está el Chocó, está la Guajira, está lo que llamábamos antiguamente territorios nacionales, que son los Llanos Orientales, el Bichá, es decir, estamos viendo una gran Colombia expresada en los movimientos políticos y se ve que va a haber una gran diversidad, sobre todo en materia de votación y la gran participación que podrá haber en las próximas elecciones del 29 de mayo. Pero José Ángel, esas, bueno, yo abordo los temas independientemente si son polémicos o no, pero de pronto esa cierta inclusión que tengo entendido se intenta destacar en esta campaña electoral, ¿sí vale la pena resaltarla tanto? Sobre todo cuando nosotros, no solamente en Colombia, sino en América Latina, somos un mestizaje y perfectamente podemos tener a nuestra madre que es color moreno o negra o de origen indígena, origen europeo o asiático, en fin. Todos somos un mestizaje, entonces en función de cómo estés ahora mismo, se siente representado o no, sí vale la pena entrar en ese debate, sí vale la pena resaltarlo. ¿No es esto de pronto generar quizás una imagen que no es real ni justa? Porque todo aquel que de pronto no tenga una apariencia indígena o un color de piel oscuro, pues no se va a sentir representado. ¿Hasta qué punto este debate es real? ¿Y hasta qué punto real es oportuno? Claro, no, es más que oportuno, real y justo, Jorge, el hecho de que tanto grandes sectores poblacionales que han estado siempre inmersos en una falta de representación política puedan tener hoy en día esa representación. Nosotros somos fruto de un mestizaje histórico, pero los movimientos y los procesos contemporáneos en Colombia han determinado que grandes sectores poblacionales, llamemos afrodescendientes, llamemos raizales, como los mismos sanandresanos, o los indígenas en Colombia, nunca han estado representados como debería ser. Aparte de eso, que si hablamos por esto, quienes eran los verdaderos dueños de la tierra serán las comunidades indígenas en Colombia, no nosotros ni nuestros padres. Con lo cual sí que es importante porque no hemos podido superar, aún teniendo una constitución supuestamente la más moderna del mundo, la del 91, la colombiana, no hemos podido superar después de un proceso de paz, llámese como se llame, llámese lo que haya pasado, teníamos un proceso de paz, no hemos logrado consolidar una paz estable y duradera que permita que esos sectores poblacionales se expresen de manera política con garantías para la vida. Entonces, vemos que estos sectores poblacionales, afrodescendientes, indígenas, mestizos, todos, hemos estado enfrascados en unas grandes violencias en Colombia. Fruto de eso, la gran migración, fruto de eso, la gran cantidad de víctimas de la violencia armada en Colombia que se encuentran en este momento en España, en Europa, en todo el mundo. Estamos viviendo un éxodo sistemático de personas. Todos los días están llegando aquí a Barajas y a Barcelona, el Prat, gente colombiana que quiere y llega a quedarse, porque no ven en Colombia un futuro, solamente ven un futuro para salir de la pobreza, la migración, y eso no puede llegar a ser. Con lo cual, estamos en un debate abierto donde debe haber un proceso de consolidación de la democracia colombiana y donde todos tengan voz y voto. Todos. Por eso es tan importante recalcar que las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de las grandes violencias, los indígenas, todos hemos sido víctimas, pero en especial sectores poblacionales vulnerables que no han tenido una participación política directa ni incidencia en las grandes decisiones de la nación. ¿Qué crees que va a pasar el próximo 29 de mayo? ¿Crees que lo que reflejan las encuestas se va a llevar a cabo? O porque lo otro es que hemos visto quizás en las maquinarias, denominadas maquinarias políticas, que están un poco agazapadas, ¿no? El resultado de las elecciones recientes, es decir, en las elecciones legislativas y de consulta, reflejan de que los partidos tradicionales están vivos y que incluso están fuertes. El Partido Conservador resurgió, el Partido Liberal también, ahí está el Partido de la U, el Centro Democrático, si bien es cierto, bueno, soporta el peso, el desgaste del gobierno de Duque, se mantiene. Es decir, el Congreso en estos momentos la mayoría está en manos de la centro-derecha. ¿Qué va a pasar en las elecciones del 29 de mayo, cuando el favorito es precisamente el candidato de la izquierda, según, repito, lo que vaticinan las encuestas? Bueno, las encuestas son precisamente un faro en la oscuridad, pero no significa que sean la luz del día. con lo cual implica saber que, sobre todo la gente que está haciendo el apoyo a la campaña de Gustavo Petro como un candidato alternativo, tiene que pelear hasta el último día voto a voto en las urnas, este tipo de cosas, como lo hacen todos los partidos políticos en general. Lo que veo es que hay dos escenarios muy importantes para analizar. El primero, una posible segunda vuelta, con dos candidatos fuertes, pero con una votación muy dispar, porque creo que Gustavo Petro va a tener una gran carga de votos y Federico Gutiérrez, que es el segundo en las encuestas, pues puede pasar a segunda vuelta muy raspadito. Con lo cual, a partir de allí, los equilibrios de poder de los otros candidatos entrarán a ser parte del juego político. Y el otro escenario que también es probable que sea, y es que se llegue en primera vuelta a una candidatura presidencial de Gustavo Petro con una mayoría del 51%. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible por lo que se está viviendo la ciudadanía en Colombia, por lo que está viviendo la ciudadanía en el exterior, por las imágenes que estamos dando de este régimen que expulsa a dos alcaldes por supuestamente intromisión en política, que no es cierta, a través de una entidad pública que es un elefante blanco y que carece de todo a nivel moral para hacer ese tipo de cosas. De hecho, Gustavo Petro fue sacado de su cargo como alcalde y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso era un proceso anticonstitucional porque ningún cargo electo puede ser destituido por parte de un organismo de control. Tiene que haber una decisión judicial, un juez de la República lo puede hacer, pero no lo puede hacer la procuradora Cabello. ¿Qué significa esto? Que la gente está expresando de alguna manera ese inconformismo, ese grupo, ese pequeño grupo de personas que reúne todo ese poder político y que cree que puede hacer con él lo que quiera, pues la gente está cansada y la gente quiere un cambio real. Yo hago la pregunta de siempre, Jorge, si aquí en España, un país que es más pequeño, con menos recursos naturales, hemos logrado llevar un nivel de vida importante, porque en Colombia no es posible. Pues no es posible porque son 70 billones de pesos al año que se roban. De hecho, ya vimos el tema del robo del contrato del Internet para los más pequeños en el campo colombiano. Ese es el típico caso de que en la política en Colombia no alcanza la plata, no porque no haya impuestos, sino porque se la roban toda. Entonces la gente está cansada de ver estas situaciones, de que haya una impunidad total y que haya un desgobierno total, sobre todo en los últimos 4 años. Sí. Y eso significa que tiene que haber un cambio real, Jorge, y tiene que haber un cambio en positivo y propositivo para los menos favorecidos en Colombia. Bueno, es la opinión de José Ángel Londoño, y cuando dice la gente se refiere a los seguidores de Gustavo Petro, lógicamente, porque la otra parte dirá todo lo contrario, y de todas formas, quien inhabilitó o suspendió, mejor dicho, suspendió al alcalde de Medellín es en la Procuraduría, una entidad que está precisamente para vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, y en Colombia los funcionarios públicos no pueden participar en política, y esa es una mentira muy grande porque los alcaldes vienen de la política. Entonces, yo creo que en algún momento pues Colombia tendrá que dar un paso en ese sentido y más o menos asimilar lo que ocurre aquí en España, ¿no? Donde tienen los funcionarios públicos, los alcaldes, que en un momento dado pues separar un poco la actividad política y la administrativa, pero que se sabe que la llevan de forma alterna. Pero en Colombia intentan decir que el alcalde pues es una cosa totalmente distinta o ajena a la política, y eso es muy difícil y se presta para este tipo de situaciones. José Ángel, tenemos mucho que comentar, mucho que hablar sobre las elecciones de Colombia, y por hoy se nos ha terminado el tiempo, de manera que en el transcurso de la semana te invitamos nuevamente a que nos sigas acompañando. Aquí está John Valencia, también pendiente de la política. Yo no sé si le quería preguntar algo, John. Pues que nos pudiese comentar, José Ángeles, así muy brevemente, ¿cuál podría ser sus mayores temores en esta primera vuelta? Los mayores temores que pueda tener uno como persona, como periodista, analista político, es que exista un descaro total, por ejemplo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, frente a los resultados que se puedan presentar, y la reacción de las grandes masas populares frente a esa exabrupto que puede llegar a cometerse. ¿Qué quieres decir, José Ángel? José Ángel, ¿qué quieres decir? hacia un posible fraude electoral dirigido hacia el sector de la derecha, como lo han hecho en los últimos años, que es una realidad, y que ya las personas, la gente del común, no vaya a estarse callada, sino que vaya a haber una gran movilidad social y que puedan haber actos de vandalismo graves en las grandes ciudades frente a esos resultados. Eso es un cuestionamiento que nos estamos haciendo desde diversos sectores sociales, económicos, políticos. Muchas personas están pensando que si no hay una justicia esta vez, un proceso justo desde lo electoral, pueden haber grandes movilizaciones sociales en contra de los resultados. Pero José Ángel, de parte y parte. De todas formas, en las pasadas elecciones, que también se habló de fraude y al final... Y se demostró. Escúchame, ese fraude, si esos votos que aparecieron posteriormente beneficiaron fue a la oposición, en este caso a la izquierda, al partido o al movimiento Pacto Histórico. Efectivamente, pero por otro lado, la gran derecha colombiana, que ha montado a todos los organismos de control. Recordemos que el presidente Iván Duque ha montado al Registrador Nacional del Estado Civil. La Fiscalía General del Estado, está en manos del poder del Centro Democrático. La señora Margarita Cabello es ministra de Justicia, es parte de la Procuraduría. Es decir, tienen cooptado todo el aparato de control del Estado. Y la derecha está diciendo que entonces el registrador Alexander Vega, ¿qué está haciendo ahí si ellos mismos lo montaron? Entonces esa es la gran pregunta, la gran duda que tenemos es qué va a pasar en las elecciones con ese registrador, con una registraduría que no es coherente frente a los procesos electorales en Colombia y que se ha venido prestando para mucho tipo de malos manejos en el tema de elecciones. Eso es que hay una duda inmensa y el día de las elecciones se verá el resultado, ¿no? Vale, vamos a intentar tener un debate porque, bueno, pues José Ángel evidentemente tiene una posición y necesitamos un equilibrio aquí del que no lo puedo ejercer yo, pero que necesitamos a alguien analista y que sea también que tenga que estudie el caso colombiano, la actualidad de la política colombiana. José Ángel, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ti, Jorge, para la persona que está acompañando, que no me acuerdo el nombre. John Valencia, un abrazo, mi hermano. Tenemos que conocer esos días allá en Valencia capital. Y nada, aquí cuando quieran podemos ir, hacemos un debate organizadito, bien bonito, claro, donde haya otra persona que perfectamente pueda hablar del tema desde otros puntos de vista, obviamente. Pero claro, creo que es importante analizar, ver que las personas y que tengan amplias perspectivas frente al tema electoral colombiano y a lo que se avecina, que posiblemente sean cambios en las estructuras del país. En todo caso, ayer escuchaba a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, hablando sobre, y aunque bueno, él evidentemente mantiene las críticas a todos los gobiernos de América Latina prácticamente, no solamente Iván Duque, sino también a Andrés Manuel López Obrador, a Nicolás Maduro, bueno, Nicolás Maduro hay que colocarlo en otro nivel, lógicamente, al presidente de Brasil, al presidente de Chile, a todos, destacaba el papel, la fortaleza de las instituciones colombianas, a pesar de todo lo que se analiza. Y este debate está, lógicamente, dentro de lo que permite justamente la democracia. Cuando hay democracia se pueden dar este tipo de debates. José Ángel, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día para todos los oyentes de Latinos RTV. Un abrazo grande desde Lenova, Valencia, España. Lenova. Creo que le escuché bien. Muy bien, nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Vamos después de esta breve pausa con el personaje del día. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! ¿Cómo que ya hace hambre? ¿No crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. ¿Cómo está? estamos en verano y así es muy bueno Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Donald Klein. La increíble historia del médico que inseminó en secreto a más de 90 mujeres, dejó un centenar de hijos biológicos y llegó a Netflix la pasada semana. En los años 80, el nombre de Donald Klein se hizo con la reputación de ser el especialista más efectivo en el campo de la fertilidad y la inseminación artificial. Lo que no se sabía era que utilizaba su propio esperma para embarazar a sus pacientes. El caso de Donald Klein ha sido traído nuevamente a la luz por el impactante documental de Netflix llamado Our Father, el cual sigue la historia de Jacoba Ballard, una de las hijas del temible doctor, en la búsqueda de sus hermanos y de su propia identidad por el mundo. Jacoba Ballard creció sospechando que ella era la única rubia de ojos azules en una familia de morenos y que por lo tanto era adoptada, y cuando tenía 10 años, sus padres le dijeron que habían utilizado el semen de donantes para concebirla. De acuerdo con la historia, se trata de una apenas de más del centenar de hijos que tuvo, ya que la búsqueda de sus hermanos ha encontrado cada vez una investigación en la que se colocan cada vez más personas que podrían ser descendientes de el temible doctor, que podría haber abusado de más de 90 mujeres, ya que sin su permiso habría utilizado su propio esperma para poder tener hijos. Muchas gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Una breve pausa y ya regresamos con la información deportiva. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha, 697-879-029. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Liga Española de Fútbol. También vamos a dar cuenta del Giro de Italia. En la Liga Española de Fútbol se siguen conociendo más equipos que descienden a Segunda División para la próxima temporada. Y en el Giro de Italia, destacamos que Richard Carapaz ya es cuarto. El ciclista ecuatoriano ayer se mostró fuerte en una etapa de alta montaña, pero también para destacar el hecho de que el español Juan Pedro López, más conocido como Juan P. López, sigue al frente de la clasificación general, es decir, es el líder, el hombre de la maglia rosa. Contra viento y marea, resiste Juan P. López. Pero también tenemos información del tenis y de otras disciplinas deportivas. De manera que arrancamos este repaso de la actualidad deportiva a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en Avenida La Fahuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar los platos típicos. También dispone de carnes a la brasa. Por estos días, recuerda las celebraciones en Brasas y Calderos. Avenida La Fahuir, número 7. Dispone de un salón para la celebración de cumpleaños, bodas, bautizos, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Bueno, entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Empezamos entonces con la Liga Española de Fútbol. El Alavés es equipo de Segunda División. En el día de ayer se jugó la jornada 37 de la Liga Española, la penúltima de esta competición, y que tuvo un único partido de diferente horario a los demás, comenzando el sábado entre el Español y el Valencia Club de Fútbol, un partido que terminó empatado 1-1 y en donde quizá no se jugaban sino el orgullo. El Español con gol de Raúl de Tomás en el minuto 47 y el Valencia Club de Fútbol con gol de Maxi Gómez en el minuto 37 dieron el empate 1-1. Pero el partido crujiente era el del Villarreal, que recibía en la Cerámica a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que supo reponerse en los minutos del segundo tiempo y remontó un marcador adverso, venciendo al Villarreal, que ya llevaba un gol desde el minuto 43 por parte de Coquelin, y con goles de Alexander Isa en el minuto 56 y de Martín Zubimendi en el minuto 73, se llevó la victoria la Real Sociedad, una Real Sociedad que ya está en Europa League y que obliga al Villarreal a pelearse en la última jornada del próximo domingo ante el Athletic de Bilbao, su puesto de Conference League. Tremendo partidazos, esperamos ver para pelear esas posiciones. Y el Celta de Vigo, que tampoco se jugaba nada, ya por orgullo venció al Elche en su casa 1-0, con gol de Denis Suárez en el minuto 9. El Cádiz hizo lo imposible por lograr o tratar de vencer al Real Madrid, pero escasamente logró sacarle un empate 1-1. Y eso que tuvo en los pies de Negredo la victoria al cobrar un penalti. Pero Lunin estuvo ahí pendiente, el portero del Real Madrid, y no se lo permitió. Partido empatado 1-1 con goles de Rubén Sobrino en el minuto 37 por parte del Cádiz y con golazo de Mariano Díaz en el minuto 5 por parte del Real Madrid. Un Cádiz que se está jugando el descenso en la última jornada frente al Mallorca. El Athletic de Bilbao venció a los Osasuna 2-0 con goles de Berenguer en el minuto 33 y de Villalibre en el minuto 79, y le dan la opción a pelearle al Villarreal la posición de Conference League. Y el Levante, en su casa, aquí en el Ciudad de Valencia, demostró hasta el último día que tenía o tiene equipo para haber tenido una mejor representación en esta temporada, pero no fue así y ya está en el descenso junto al que venció al Alavés, y es que lo venció contundentemente 3-1, con goles de Oscar Duarte en el minuto 53, Roger Martí en el minuto 74 y José Luis Morales en el minuto 95, goles que le ofrecieron a la afición de regalo antes de ir a la segunda división. 3-1 sobre un Alavés con gol de José Lu en el minuto 36. Y los dos equipos ya están en segunda división. El Atlético de Madrid, que iba ganando el partido, no supo mantener el marcador ante el aguerrido Sevilla, que le logró empatar 1-1. Y es que el Atlético de Madrid, desde el minuto 30, con gol de José María Jiménez, parecía que se lo llevaba. Pero en el minuto 85 estuvo ahí en Nesiri y convirtió el gol del empate con tremendo cabezazo. El Mallorca, que hizo lo imposible, logró vencer al Rayo Vallecano, durísimo Rayo Vallecano, que también tuvo opciones de gol, pero supo aprovechar el Mallorca, y con gol de Vedad Muriqui en el minuto 13 y de Bastidas en el minuto 92, se llevó el partido sobre un Rayo Vallecano que hizo el gol de Six en el minuto 60. Y ahora está el Mallorca esperando la última jornada para tratar de lucharle el puesto precisamente al Cádiz y no quedar en el descenso. Por lo pronto está fuera del descenso, pero tiene los mismos puntos que el Cádiz. El Getafe terminó empatado con el Barcelona 0-0. Un partido deslucido, sin ningún fragor en la batalla, que quizás desde el principio ya llevaban la mentalidad de los jugadores de repartirse en los puntos. El Betis venció al Granada en un interesante encuentro de los andaluces. Y es que el Betis salió con todo porque quería estar en posiciones Champions. Pero quizá lo que más aseguró ha sido la Europa League. Y Juanmi Jiménez en el minuto 14 y en el minuto 82 le dieron la victoria sobre el Granada. Un Granada que también tuvo bastantes opciones de sacar un buen marcador. Y con estos resultados, la liga da pie para que se tenga los siguientes datos. En el descenso ya está confirmado el Alavés y el Levante. Y en el último puesto se lo jugarán, o en la última jornada, el Granada, el Cádiz y el Mallorca, la opción de quedar por dentro o por fuera de la primera división. Y en permanencia, ya el Getafe logró la salvación y podrá estar en primera división en la próxima temporada. En la Conference League, el Villarreal y el Athletic se lo jugarán este pase en la última jornada. Y la Europa League ya tiene definidos los puestos con el Betis y la Real Sociedad, que repetirán y volverán a representar el fútbol español. Y la Champions, con el empate, el Sevilla ha asegurado su puesto en la próxima Liga de Campeones. Y el Barça, con su empate, se asegura la segunda plaza y el subcampeonato. Y estará en la Supercopa de España. Una Supercopa de España que tendrá como rivales nada menos, como ya sabemos, al Betis. Y el Real Madrid tendrá de rival al Valencia Club de Fútbol en la Supercopa. Bueno, la última fecha prácticamente servirá solo para que se despida la temporada. Así de simple. Ya. Poco o nada en juego. Adiós a la temporada 2021-2022 en de la Liga Española de Fútbol. Bueno, más adelante vamos a estar hablando acerca de la Premier League, donde ayer un empate del Manchester City, ¿sí?, bueno, revive las opciones del Liverpool, donde sigue destacando Luis Díaz. Es cierto que no podemos dejar de hablar de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo en su fútbol. Pero hay que hablar también de las competiciones en Inglaterra. Y es que precisamente el sábado vivimos una de ellas, la final de la FA Cup. Y en donde el Liverpool se coronó campeón en los penaltis, ya que el tiempo, con prórroga y todo incluido, terminó 0-0. Pero la figura del partido fue un jugador colombiano, Luis Díaz, quien fue elegido como el mejor jugador del partido en Wembley. Y es que el extremo izquierdo ha sido determinante para complicar a la defensa del Chelsea y, eso sí, hay que hacer énfasis en que la imprecisión en convertir el último tiro en gol, o quizá la suerte, no le fue favorable para haberle propinado tremenda goleada al Chelsea. Y es que fueron 5 tiros directos a portería, incluyendo 3 tiros al palo, para que Luis Díaz no hubiese sido el goleador de esta competición. Y es que se convierte Luis Díaz en el segundo colombiano que obtiene esta grandísima copa. Recordemos que David Ospina, el portero del Arsenal, en su tiempo fue el primer colombiano en obtenerla. Pero el mejor jugador de un partido, y quizás en Europa en este momento, sigue siendo Luis Díaz. Y lo demostró con su calidad de juego y con su importancia dentro del partido. Inclusive el abrazo cariñoso y fraternal que le dio su entrenador Jürgen Klopp, dándole más valor a la calidad de jugador que está haciendo Luis Díaz en este momento. Y es que los preparativos del Liverpool están siendo intensos porque esperan nada menos el enfrentamiento en la Champions frente al Real Madrid. Desafortunadamente, en el día de ayer, Mohamed Salah, uno de los jugadores claves de la delantera del Liverpool, salió lesionado y esperan que se recupere antes del crucial partido ante el Real Madrid. Y el resultado que dio pie para pensar en que sí lo va a dar absolutamente todo en este partido. Gracias, Adolfo. Mirando la clasificación entonces de la Premier League, líder el Manchester City de Pep Guardiola con 90 puntos. Segundo, el Liverpool con 86. Tercero, el Chelsea con 70. Debo decir que el Manchester City tiene 37 partidos jugados. El Liverpool, 36. Igual que el Chelsea. Es decir, tienen un partido menos. Y todavía está en juego la Premier League. El Liverpool, que va a jugar, recordemos, la final de la Champions el próximo 28 de mayo. Tiene mucha actividad. Viene siendo una campaña espectacular. Y Luis Díaz sumando títulos. De este jugador, en los últimos meses hemos venido hablando casi que a diario. Pero es que precisamente es noticia. En esta oportunidad, un nuevo título. Y él justamente es en la figura del partido, de manera que no estamos especulando ni nada por el estilo, sino que el jugador es protagonista. Bien, Adolfo, pasemos ahora a la página del ciclismo. Se está corriendo el Giro de Italia y ahí tenemos una presencia muy importante de españoles y latinoamericanos. Ayer tuvimos una etapa de alta montaña, la número 9. Exhibición para escaladores como Richard Carapaz, que ya es cuarto en la general, y esa es precisamente una de las conclusiones que sacamos de este primer text para los favoritos de la general. En el día de ayer vimos tremendo remate en el Giro de Italia, en lo más alto de la montaña, y es que la prueba de fuego la tenía el Alto de Blockhaus de primera categoría, y en donde de forma contundente llegaron los más fuertes. Y es que precisamente fue el ciclista australiano Jay Hindley del Bora Hansgrohe quien se hizo con la victoria en ese perfil montañoso de 191 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, disputado entre la localidad italiana de Isernia y el Alto de Blockhaus. Un Blockhaus que puso a prueba de fuego a todos los escaladores, y entre ellos nada menos que el ecuatoriano Richard Carapaz de la Ineos Graniers, que quedó en la tercera posición por detrás del francés Romain Bardet. Eso sí, en un tremendo sprint con el australiano ganador de la etapa, Jay Hindley. Y es que el español Mikel Landa del Bahrein Bacterios también estuvo en la pelea, pero no le quedaron las fuerzas para pelear el sprint final y llegó en la cuarta posición. Un Hindley que se ha hecho con esta etapa y ahí de puntillas demuestra que es uno de los duros en la montaña, en la alta montaña. Y después de esta etapa hay que decir que el español Juan Pedro López sigue con el liderato, y es que aguantó todo tipo de ataque y demuestra que su juventud le da piernas para luchar también en las etapas de montaña. ya que en la clasificación general se mantiene en la primera posición, seguido del portugués João Almeida, que ha quedado a solo 12 segundos. Tercero está el francés Román Bardet, a 14 segundos. Y ya en la cuarta posición, el mejor latinoamericano, el ecuatoriano Richard Carapaz, a 15 segundos. Y en la quinta posición, el ganador de la etapa, el australiano Jay Hindley, a 20 segundos. Mikel Landa en la séptima, a 29 segundos. Pello Bilbao, a 1 minuto 22, en la décima posición. Y Alejandro Valverde, a sus 42 años, se encuentra a 1 minuto 23 segundos y estuvo peleando también la etapa de ayer. Y el mejor colombiano, Iván Ramiro Sosa, del Movistar, a 5 minutos 53 segundos y a la espera de que llegue más montaña para también estar en la pelea. Recordemos que en el día de hoy es día de descanso y ya mañana se reanuda la competición. Eso sí, con un perfil de muchos desniveles, pero prácticamente llano, donde quizá los sprinters nuevamente estarán pendientes y será etapa de martes, miércoles y ya el jueves regresará a la montaña. Y es que al frente ya están los Alpes para rematar este Giro de Italia y donde tendrán dos durísimas etapas y en donde quizá se vuelva a mover la tabla de clasificación. La tabla de clasificación, bueno, que repito, sigue con Juan Pedro López, el joven español, al frente. Y ayer pensaban que iba a dejar en el liderato, ¿no? Y está siendo duro de soltar Juan Pedro López. Vamos a escuchar a propósito a Richard Carapaz luego de la exhibición en el día de ayer, que ya le tiene cuarto en la general. Y, hombre, es uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, sobre todo teniendo en cuenta que ya sabe lo que es ganar el Giro de Italia. Il ciclo di 34 minuti e 44 secondi in seconda posizione Roman Bardet, terzo Richard Carapaz, quarto Mikel Landa. Pero bueno, creo que las sensaciones son buenas. Acabamos la primera semana de este giro, ¿no? Yo creo que es muy importante. Seguimos en la pelea y bueno, ¿no? Es que todavía queda mucho por recorrer. Sí, bueno, no, al final con el equipo era la intención hacer dura la carrera. Lo hemos hecho y bueno, pues hay veces que se gana y hay veces que se pierde, pero bueno, seguimos en lucha, así que nada. Ahora tienes control. Sí, muy contento y bueno, no, yo creo que las sensaciones son buenas y pues bueno. Richard Carapaz, le decía que el mejor colombiano es, como bien lo decía Iván Ramiro Sosa, el corredor del Movistar, a 5 minutos. Bueno, lo decíamos al principio, creo que no llegaba con la expectativa de pronto ser el líder. Es más, ayer se vio asumiendo ese papel Alejandro Valverde. Podría ser un tapado en este Giro de Italia. Pero de todas formas, los años no pasan en vano y Alejandro Valverde ya se le nota. ¿Qué va a pasar mañana cuando se reanude el Giro? Bueno, es una etapa de transición, 176 kilómetros. Cuatro puertos de montaña, pero de cuarta categoría.